Vivo de sueños y deseos, nada más. Vivo de ideas y proyectos para dar. Pienso que tengo muchas cosas que decir. Es mi manera de vivir, haciendo planes complicados de lograr. Busco las formas y los tiempos.